cómo se llegó a la situación de avalancha. Y continúan los testimonios que aseguran que el control de entrada fue muy relajado. La inmensa mayoría de los que estábamos ahí éramos menores, pasamos sin entrada, sin documentación, con lo que quisimos. Vamos a repasar los resultados deportivos del sábado. Jaime Velasco. Estos han sido los resultados en Primera División: Málaga 1, Rayo Vallecano 2, Barcelona 3, Celta 1, Real Madrid 4, Zaragoza 0, Valencia 2, Club Atlético de Madrid 0. Para hoy se van a disputar los encuentros Real Sociedad, Real Club Deportivo Español, Deportivo de la Coruña, Mallorca, Atlético Osasuna, Valladolid, Granada, Atleti de Bilbao y Sevilla, Levante. Mañana lunes se jugará el Getafe en Betis. En Segunda División, estos han sido los marcadores: Mirandés 3, Barça B 0, Numancia 1, Villarreal 1, Real Murcia 0, Girona 1, Racing de Santander 2, Alcorcón 1. Hoy se juegan el Hércules Jerez, Córdoba Guadalajara, Huesca Real Madrid Castilla, Las Palmas Ponferradina, Lugo Elche, Sporting Sabadell y por último el duelo andaluz Recreativo de Huelva, Unión Deportiva Almería. Llueve hasta ahora prácticamente en toda Andalucía, las temperaturas son muy agradables, incluso bochornosas en algunos puntos. Tenemos 14 grados en Montefrío, en Granada, 21 en Marchena, en la provincia de Sevilla, y 20 grados en Arcos, en Cádiz. Es la 1 y 4 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es... La calle de en medio. Escuchas Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. Aquí les escuchas. Para defender la intensidad de todos los aspectos. Buenas noches de nuevo, segunda hora que comenzamos ahora mismo en Canal Sur Radio. Esto sigue siendo a la carta. Comentarios de nuestros oyentes a través de Facebook. Isabel González Flores dice: hola, me gustaría escuchar a Aphrodite Child, la canción de Spring, Summer, Winter and Fall. Gracias siempre, te escucho, soy Isabel. Isabel, qué nombre más bonito tienes. Francisco Gaitán Román: buenas noches, por favor, algo de Carlos Mejía Godoy. Y los de Paracagüina, gracias. Bueno, estaremos en ello. Juan Manuel, le ha gustado, da las buenas noches, le ha gustado el poema de Benedetti. Y además nos pide, en su línea habitual, un cover de If I Ever Lose This Happen. Da igual, que siempre que suene a escuchas, eso sí, un saludo para todos. Muy bien, Juan Manuel, vamos a intentarlo, ¿eh? No te lo puedo prometer porque no estoy seguro de si está por aquí a mano, ¿no? Pero es verdad que vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda. Tenemos más oyentes que nos envían mensajes a través de Facebook. Además, si lo tenéis delante, los estaréis viendo seguramente. Hola, buenas noches, dice Manuel. Nuevamente me dirijo a ustedes para solicitarle una canción de un grupo llamado Senderos, concretamente La Vida Sin Ti, que fue lanzada por esta banda, por este grupo, en 2005. Espero la encontréis. Saludos y gracias por este gran programa. Gracias a usted, Manuel, por escucharlo. Si es posible, ya pasada la 1 de la madrugada. Bueno, ya seguro, desde luego. Y Joaquín Revuelto Rueda, que también nos envió un mensaje que vamos a escuchar después porque estamos preparando un tema que él mismo nos envía a través de Facebook. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Les recuerdo los teléfonos, que son dos, sigue siendo dos, 900-844-643 y 954-46-70-57. Ahí es nada. Ya saben que tenemos a todo lo posible, a todas las canciones que ustedes nos piden. Tenemos el tiempo que tenemos, hay algunas que vienen de la semana pasada, otras de ayer. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Esté donde estén, saludos de Antonio Franco en la realización y de quienes habla Juan Antonio Jurado. Un placer estar muy cerca de ustedes en una noche lluviosa, una noche lluviosa en buena parte de Andalucía. Jurado, buenas noches. Buenas noches. Estoy de nuevo por aquí, Antonio. Antonio de Villanueva. Sí. Quiero dedicarle una canción al niño más bonito que hay en Core de Río, que es mi hijo. Sí. Jaime. Sí, sí, sí. Quiero recordarle una canción de Niña Pastori. Sí. Cualquier música que tú creas conveniente para dedicársela a él. Que los quiero con todo mi corazón. Claro. Y me acuerdo mucho de él. Eso que te todos hago. Los días. Ya que estamos trabajando. Estamos del uno al otro, pero bueno, lo importante es que lo tengo en Core de Río y estamos bien de salud y ya está. Un saludo, Brado. Hasta luego. Venga, hasta luego. Cai es una de las canciones más bellas que jamás se hayan construido. Con el poder, la gracia que la raza concede. Desde Cádiz, Niña Pastori canta de una manera única, como nadie jamás sabrá hacerlo, una canción como esta. Caí por la madrugada, como me huele el sol, mi caí, caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana, ay, caí. La madrugada, como me huele el sol, y caí, caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana, las niñas bailan y en puerta luna con su vestido. A encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva en por tango, por fin ver a mi gente, por fin beberé, caer el mentidero, muero por ello, quiero volver. ¿De qué me vale amar, hermano? Y caí, caí. Cuando anochece que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierde. Ay, caí. Cuando podré regresar, encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas y me portango. Era mi gente, por fin beberé, que ayer mentira lo muero por ello, quiero volver. Bellísima canción, junto a Niña Pastori, desde San Fernando en Cádiz, un madrileño que tiene el corazón precisamente en la bahía, en Cádiz, desde hace muchos años, y en más sitios de la provincia, Alejandro Sanz, ni más ni menos. Niña Pastor y una gran dama de la música que procede de familia flamenca y que atesora en su pasado enseñanzas y secretos desvelados por los mejores maestros del estilo. Hoy María Rosa, que es el nombre auténtico de Niña Pastori, destaca con magníficos trabajos muy cuidados en cada uno de sus detalles, en su presentación, en su puesta en escena. Discos, canciones e historias que recorren todos los palos con una fascinante naturalidad. Desde el tango a los tanguillos hasta la taranta, la cartagenera. Una mujer que ha sabido llegar directamente al corazón. En Canal Sur Radio, esto es A la Carta, y ahora mismo retomamos Facebook. Isabel González nos decía: hola, me gustaría escuchar a Aphrodite Child, la canción Spring, Summer, Winter and Fall. Gracias, y siempre nos escucha, cosa que nos honra absolutamente. Esta es la canción. Demi Roussos, Vangelis, no está mal, al frente de la banda. Spring, summer, winter. Winter. Summer, Winter and Fall. Las cuatro estaciones, que no las de Vivaldi, pero sí con ellos. El niño de Afrodita, Aphrodite's Child, con debut exactamente en el año 1968. Fue una banda griega, nacida a finales de los años 60, que llegaron a introducir un solo éxito en listas europeas gracias a Rain and Tears, Lluvia y Lágrimas. De ese grupo derivaron posteriormente las carreras en solitario de cada uno de sus componentes, entre ellos dos casos muy populares. Por un lado, Vangelis, ni más ni menos, Vangelis, a ver si lo digo, Papatarasiou, evidentemente griego, ya lo dijimos antes, teclista y autor de la banda sonora original de Carros de Fuego, por ejemplo. Y por otro lado, el cantante solista Demis Roussos, que ustedes seguro que recuerdan perfectamente. Bueno, pues ese es el lugar que hemos visitado gracias a Isabel González, que se puso en contacto con nosotros, pues, con la red de redes, una de ellas. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Y en esto de Facebook, Francisco espera a Carlos Mejía Godoy. Lo están peinando, no te preocupes. Juan Manuel quería If I Ever Lose This Heaven, si perdiese este cielo. Ya tenemos la versión preparada, es la de Jonathan Butler, que creo recordar que canta con Mike Salink. Luego tenemos que comprobarlo. Y Manuel Valle, que también está esperando una de sus canciones favoritas, también la tenemos lista, así que vamos a ir alternando lo que es Facebook, pues lógicamente con nuestros oyentes que nos llaman por teléfono. Joaquín Revuelto nos envía una canción de Rafael, Cada Cual, Frontal Especial, que también la tenemos ya prácticamente lista. Hola Juan, soy Manolo, el Conejo de Jaén. Anda. Mira, te he llamado varias veces, te he solicitado varias y solamente he seguido oír una, que es el de Apache, Sobrevivir. Sí, sí, pero la verdad. Además que te he pedido, lo mismo me he quedado durmiendo, que lo mismo no... Seguramente. No la he escuchado. Bueno, ahora sí. Te pido que a ver si me puedes poner una de Loli Manuel, la que tú quieras. Venga, majo, hasta luego. Venga, hasta luego. Me suena a mí esta voz, me suena. Sí. Bueno, pues venga. Tú mirá con Lola y Manuel desde Sevilla. Lole y Manuel, ahí es nada. Instituciones de la música flamenca, del flamenco en nuestra tierra. Un matrimonio bien avenido en el arte, en la música. Los padres, como saben todos ustedes, de Alba Molina, debutante hace algunos años. Sevillanos de pura cepa, convertidos en leyenda desde hace muchos años. Desde que comenzaron a cantar desde ese barrio maravilloso que es uno de mis amores, desde Triana. Su faro el flamenco, genuino, auténtico, con sustancia, con mensaje, lo nuestro, la identidad, sabiduría y el buen cante. Lole Dolores Montoya, la hija de la negra y de Juan Montoya y el hijo de Ellen Cajero, y componente de los Smash. En la época, en los años en los que Silvio, ¿se acuerdan ustedes de Silvio? ¿Quién no? Era el percusionista del grupo a primeros de los 70. Dicen que la idea de formar Triana surgió cuando Manolo Molina paseaba por la Avenida de la Palmera en Sevilla, con Tele, que también murió, uno de los tres miembros del mítico grupo dedicado al rock andaluz. No sé si será verdad, pero eso cuentan. Saludos y bienvenidos, esto es A la Carta en Canal Sur Radio. Y tenemos más oyentes, muchas llamadas pendientes. Hola, buenas noches, soy Antonia de Córdoba. Mírame, Juan Antonio, me gustaría que me pusiera... es que no sé si Angelina y el Mar o Angelina y el Mar, pero sí. un título de eso. Me gustaría escucharlo. Muchas gracias. Gracias a usted, pero a ustedes siempre, pero si aquí no, nosotros no trabajamos, y son ustedes quienes hacen el programa. Alfonsina y el Mar. He escogido, hay algunas versiones, la de Sergio Estivaliz, que creo que no la habíamos escuchado todavía. Es una zamba esta obra, compuesta por dos argentinos, publicada en un disco de Mercedes Sosa, Mujeres Argentinas, hace ya bastantes años, en 1969. Una canción que es un homenaje a la poetisa también argentina, Alfonsina Stormi. Alfonsina y el Mar en Canal Sur Radio, en directo desde el corazón de la vida, los sentimientos, las sensaciones y la música. Es la 1:26. Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte a buscar una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia ella como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duermo nodriza en paz, y si llama él que estoy, dile que Alfonsina no vuelve, y si llama él no le digas nunca que estoy y que me he ido. Te vas Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Qué bonita versión. Alfonsina y el mar, se han hecho decenas de ellas. Mucha gente que ha reparado en esa obra. La canción, lo decíamos antes, es un homenaje a la poetisa argentina Alfonsina Stormi. Se suicidó en 1938 en Mar del Plata. Saltó al agua desde una escollera, aunque, según esta canción, suaviza, dulcifica esa muerte y comenta, cuenta, canta, que se internó lentamente en el mar. La han cantado Mercedes Sosa, también desaparecida recientemente, gentes como Carlos Portela, Calamaro, también argentino, Antonio Machín, Nana Mouskouri, esa cantante griega. Qué curioso que nadie ha pedido nada de Nana Mouskouri, cuando ha sido una mujer que causó furor aquí en España hace algunos años. También la ha cantado Carreras, Paloma San Basilio, Los Panchos, Manuel Mijares, Miguel Bosé, Vicente Fernández. Gentes que han sabido cultivar la sensibilidad en sus carreras y retomar canciones tan maravillosas como esa. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, y de nuevo vamos directamente a Facebook, si es que el ratón me deja, porque de vez en cuando no se pueden imaginar lo difícil que es esto. Manuel Valle decía: hola, buenas noches, nuevamente me dirijo a ustedes para solicitar una canción de un grupo llamado Senderos, concretamente La Vida Sin Ti. Lanzada por este grupo en 2005, espero que la encontréis, saludos y gracias por este gran programa. Gracias a usted, Manuel, por esas palabras, que dan ánimo, ¿eh? Si es posible, ya pasada la 1 de la madrugada. Yo creo que la 1:30 está estupendamente para escuchar esa La Vida Sin Ti. Desesperada, esta es la historia de un amor que terminó. Apasionados fueron dulces los momentos, pero tú poquito a poco le amargaste el sabor. Voy a ser fuerte si me embarga la nostalgia, con tus recuerdos dentro de mi habitación. Y si se empaña el cristal de mi ventana, ya no escribo más tu nombre ni dibujo un corazón. Qué dura es la vida, la vida, la vida, la vida sin ti. Y a pesar de todo, la vida, tengo que vivir. Y ante los fracasos y el alma en pedazos hay que reaccionar. Y si son de amores que son los peores, tienes que olvidar. Y olvidarme de ti y volver a empezar sin mirar hacia atrás, que la vida es así. Qué dura es la vida, la vida, la vida, la vida sin ti. Y a pesar de todo, la vida, tengo que vivir. Y ante los fracasos y el alma en pedazos hay que reaccionar. Y si son de amores que son los peores, tienes que olvidar. No me arrepiento por haberte conocido. Yo te he querido como nadie te querrá. Me fabricaste un castillo de ilusiones y al final lo derrumbaste y se rompió como un cristal. Aunque te pongas de rodillas a suplicarme, que deje el tiempo no me vas a convencer. Porque contigo ya mi vida fue un calvario, y si no tengo tus besos, otros labios buscaré. Qué dura es la vida, la vida, la vida, la vida sin ti. Y a pesar de todo, la vida, tengo que vivir. Y ante los fracasos y el alma en pedazos hay que reaccionar. Y si son de amores que son los peores, tienes que olvidar. Y olvidarme de ti y volver a empezar sin mirar hacia atrás, que la vida es así. Qué dura es la vida, la vida, la vida, la vida sin ti. Y a pesar de todo, la vida tengo que vivir. Y ante los fracasos y el arma en pedazos hay que reaccionar. Y si son de amores que son los peores, tienes que olvidar. Y olvidarme de ti y volver a empezar sin mirar hacia atrás, que la vida así. Qué dura es la vida, la vida, la vida, la vida sin ti. Y a pesar de todo, la vida, tengo que vivir. Y ante los fracasos y el alma en pedazos hay que reaccionar. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Misión cumplida en parte de los mensajes de Facebook, pero aún tenemos algunos pendientes, ¿eh? Vamos a quedarnos ahora con Joaquín Revuelto Rueda, que dice, vamos a recordar el mensaje, lo leímos hace algo más de media hora. Hola Juan Antonio, este tema que te envío del genuino Rafael, quiero que lo emitas en tu honor, a mí, bueno, no merezco tal, y en el de tu equipo, eso sí, ¿eh? Antonio Franco es un máquina. Así como para los, las oyentes que se identifiquen con su letra. En mi opinión, en estos sus primeros temas, deja entrever muy a las claras la influencia en su estilo de un divo de la época. Me estoy refiriendo a Lucho Gatica, pero bueno, ya forjó el suyo propio, y hasta hoy, además que es verdad. Abrazos fraternos, Quino de Córdoba. Vamos con Rafael, lo que él mismo nos ha mandado. Olvidada. Que se fue, cada cual suaves cicatrices que dejó el ayer. Al oír una vieja melodía, cada cual siente un poco la emoción de recuerdos que viven todavía y que guardan secreto el corazón. Puede ser una noche junto al mar, unos brazos de mujer, un adiós sentimental, el soldado que nunca más volvió, o el pueblito que dejó lo que evoca cada cual. Cada cual acaricia todavía un poquito el tiempo que pasó. Todavía un poquito del tiempo que pasó, como aquel, como tú, como yo. Bueno, Quino, ahí está Rafael, o Rafael, nacido en Linares. Jaén comenzó con 14 años su carrera y conquistó el mundo antes de cumplir los 20. Se casó con una mujer de la nobleza, Natalia Figueroa, lo hizo en Venecia, y desde entonces no ha dejado de reinventarse, no para ni un momento. Dos centenares de números uno, que se dice pronto gracias a su apoyo, al apoyo vital en su trayectoria, que es el del compositor Manuel Alejandro. Miguel Rafael Marto Sánchez, Rafael, dejándonos su música, y más oyentes que se ponen en contacto con sendos teléfonos que tienen a su disposición. El 900-844-643 y el segundo 954-467057. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. En 20 minutos, las 2 de la madrugada, 2 menos 20, Ecuador en nuestro tiempo. Hola, buenas noches. Hola. Mire, mi nombre es Pepi. Y me gustaría que me pusiera una canción de Facundo Cabral, Pobrecito mi patrón, Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Facundo Cabral, argentino que nació en La Plata y que falleció en julio de 2011, el 9 de julio, en Guatemala. un cantautor, escritor y filósofo argentino caracterizado por sus composiciones de trova, sus monólogos, sus anécdotas personales, parábolas, crítica social, para promover muchas ideas que él tenía en la cabeza. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Más llamadas a nuestros teléfonos inmediatamente. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Mira, que soy Mari, de la línea de la Concepción. Te quedé bien. Me gustaría de escuchar Curro Romero, de Isabel Pantoja. Muchísimas gracias y eres un encanto escucharte de hablar, hijo. Si eres de guapo, como la voz que tienes, desde luego, no, para comerte. Que va. Un besito para todo. Sí. Y buenas noches y muchísimas gracias. Bueno. Adiós. Y mejor que no me conozcas, que puede caer un mito, ¿eh? Curro Romero, Isabel Pantoja. Eso no es una radio ecléctica. La que hacen ustedes es un collage. Es una cantidad de sensaciones, de aspectos, de vivencias, de sonidos, de coloridos. ¡Qué cantidad de música! La música Curro Romero, la música de Isabel Pantoja, otra de las canciones que nos pedían nuestros oyentes a través de ese número de teléfono que tenemos dispuesto para todos ustedes. Isabel Pantoja, una voz impresionante, esa es la pura verdad, una gran artista, que nos habla de la soledad, precisamente de estos profesionales de los escenarios y de los estudios de grabación. Entonces yo cuando acabo y termino y llego a la habitación de hotel, ajá, y ya te bañas, ya te desmaquillas, ya no sé qué, te pones el pijama ahí. Y te quedas ahí sentada en la cama y dices, bueno, gracias Dios mío por todo lo que me has dado allá. Y ahora pregunto, digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es la soledad del artista, yo pienso que eso lo sentimos todos. A mí me deprime eso muchísimo. Sí, sí, muchísimo. Claro. Es triste. La soledad del artista es saberla llevar y digerirla. No es fácil. Son palabras de Isabel Pantoja para nuestro compañero Rafael Cremades aquí en Canal Sur Radio. Hola, me llamo Ismael. Yo solicité ayer una canción de Jané y no la he escuchado. No sé si es que no me he entrado. De la canción dice... Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Esa es la canción, lo que pasa es que el título no la sé. Si me la podéis conseguir, pues nada, encantado, ¿eh? Hasta luego, guapo. Pues se llama exactamente igual que usted ha dicho. Janet regresa a Canal Sur Radio con Frente a Frente. Queda, qué poco queda. Nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Queda poca ternura. Y alguna vez, haciendo una locura, un beso y a la fuerza queda. Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas solo. Eso queda, solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Cierto en Canal Sur Radio. ¿Quieren llamarnos? Pueden hacerlo al 900-844-643. Es un teléfono de llamada gratuita, por cierto. Si tienen tarifa plana, también pueden utilizar, de forma gratuita, un teléfono, uno de nuestros teléfonos fijos. 954-46-70-57, o bien utilizar la red de redes Facebook, como ha hecho Juan Manuel Silvestre, que decía, hacía referencia a un poema de Benedetti, que ha sido protagonista esta noche en nuestra primera hora, y también pedía una versión, un cover de If I Ever Lose This Heaven, si alguna vez pierdo este cielo. La revisión que proponemos corre a cargo de Jonathan Butler, sudafricano, guitarrista, un compositor y un gran cantante que además hace muchísimos años dejó Cape Town, Ciudad del Cabo, su país, y decidió aventurarse la música desde Canadá y desde los Estados Unidos, fundamentalmente. La perfección está claro que existe, o al menos situándonos muy cerca de ella. Jonathan Butler y Miles Leak, norteamericana, pero en cambio voz de incógnito, un grupo de jazz fascinante desde hace muchísimos años, con base en Europa, en Londres, en el Reino Unido. Escuchen esto. If you're fooling, only fooling, all I ask is why. If you're playing, all I'm saying, feeling sure can lie, baby. If you're lying, I Ever Lose This Heaven, con Jonathan Butler, desde Cape Town, viajando hacia América hace muchísimos años y convirtiéndose en estrella. Maison Leak, vocalista de Incógnito, con varios discos en solitario, porque ella es norteamericana y desde allí, fundamentalmente, esos álbumes ha ido publicándolos. Bienvenidos. Ya saben que este programa es para ustedes, se llama A la Carta, es un placer hacerlo y estamos ya al filo del Ecuador. Del segundo y último programa por esta semana. El segundo, además, de este mes de noviembre. Segundos para las dos. Natalia Barnés regresa en un momento con las noticias. Saludos de Juan Antonio Jurado en esta semana con Antonio Franco en la realización y parte de la producción de este programa que continúa adelante hasta las 4 en punto. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. El cuerpo de la menor fallecida este sábado por la avalancha humana en la macrofiesta del Madrid Arena en la noche de Halloween será velado a partir de esta tarde de domingo en el tanatorio de San Isidro en Madrid. Con la muerte de esta joven de 17 años, son ya 4 las víctimas mortales del Madrid Arena. Una quinta joven permanece hospitalizada en la UBI en situación de extrema gravedad. El Sindicato Unificado de la Policía va a presentar mañana lunes en el juzgado que instruye lo sucedido en el Madrid Arena la noche de Halloween un escrito policial según el cual el recinto carecía de licencia de funcionamiento. Su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, ha asegurado que este recinto, este local, no puede estar abierto en estas condiciones porque no cumple ni la ley del deporte en cuanto a planes de evacuación y emergencia ni la ley de espectáculos deportivos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, fuentes de la comunidad ya han explicado que los edificios municipales, como el caso del Madrid Arena, está englobado en el catálogo de bienes e inmuebles del consistorio madrileño y que, por lo tanto, no necesitan licencia urbanística de ningún tipo. Mientras, la familia del hombre fallecido el viernes por la noche en el incendio en una residencia de ancianos en Écija, en Sevilla, va a demandar al centro por negligencia. La investigación apunta a que el origen pudo estar en una colilla mal apagada y los parientes del fallecido se preguntan por qué se permitía fumar en las habitaciones. El director de la residencia, Antonio Carrera, reconoce que era fumador. Hombre, fumador sí era, eso sí lo sabemos. Fumador empedernido debido a su enfermedad, pero vamos, eso no quiere decir que, porque no quiere decir nada, ¿sabes lo que te digo? Vamos a esperar a ver qué dicen la policía, ¿no? Y cuando lo sepamos, podremos decir algo. El presidente de la Junta se ha referido al drama de los desahucios a través de un